リブレータでトトタ でユサリジョでタガスドグラス でロンリスドチーズ Pues a ritmo de esta batería empezamos hoy a surcar los siete mares. Esos siete mares que nos llevarán por tierras saladas y aguas húmedas. Y quién sabe nada, quién sabe más de aguas húmedas que aquí mi compañero Jaime González. Muy buenas. Es que te metí una ráfaga así de una. Muy buenas noches, la verdad que aún recuerdo los días del doctorado sobre aguas húmedas. Sí, y tierras saladas. Y tierras saladas. Luis en la California de los 70. A ritmo de algo impronunciable para nosotros, porque son unos rusos que nos hablan de los siete mares. Y ahora, viniendo desde el Mar Negro, desde ese mar que Rusia y Ucrania se echan en un pulso a muerte, viene Paco desde iWest, nunca mejor dicho, de sí. Humedades. Buenas, señor Paco. Yo sí que estoy húmedo en todos los sentidos. Oye, pues me alegro que te hayas formado así para este trabajo, para este programa de esta manera. ¿Quieren más de humedades sí. o de humedales? De hacer aguas. ¿Te gusta hacerlas o romperlas? Bueno, no nos contestes ahora. Но в конце пути вдруг пришла беда. Y a este ritmo de Prostslaketa damos un fuerte recuerdo a nuestro compañero Antoine. Esté donde esté, la verdad. Esté donde esté. ¿Está contigo Antonio, Paco? Sí, lo que pasa es que ahora no puede ponerse, pero está por aquí. ¿Está en el baño? Hombre, somos los únicos dos que estamos en uno de los siete mares, en dos de los siete mares. Wow, es cierto. No como vosotros. Es cierto. Y bueno, ya más que nada volver a decir que estamos estrenando temporada, no sé cuánta llevamos. Ni si qué temporada, si estamos en temporada o no estamos en temporada. No creemos en las temporadas, ¿no? Como hay escritores que no creen en las generaciones y escritoras, nosotros no creemos en las temporadas. No, pero. Sí, porque las temporadas son meteorología. Y eso no nos gusta, ¿verdad, Jaime? Oh, ¿qué esconde el cielo? ¿Qué secretos se esconden ahí arriba? Pero bueno, con todo esto, decir que Topota vuelve, que vuelve con la constancia, y saludamos a todas aquellas radios libres que no quieren difundir. Un fuerte beso a todas y empezamos ahora mismo a surcar los siete mares. La mejor es defensa es la tua resistencia contra tu poder. Maquia te no respeta, sapore di mare, antimilitare. Durante el Pleistoceno, periodo que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza hace unos 11.000 años, gran cantidad de homínidos procedentes del norte de África llegan a Europa. Primeramente lo hicieron por la vía terrestre que pasa por la península del Sinaí, y posteriormente usaron rutas marinas, como el estrecho de Bab al-Mandab, el estrecho de Sicilia y el estrecho de Gibraltar. El Pleistoceno se caracterizó por las glaciaciones, lo que hizo, al mantener un gran volumen de agua congelada sobre la superficie terrestre, que el nivel del mar descendiera notablemente. Así, Entre estos estrechos pudieron emerger islotes que pudieron servir de parada intermedia entre ambas orillas, la africana y la euroasiática. De cualquier manera, esta primera gran migración, producida en diversas oleadas, hizo que los homínidos tuvieran que enfrentarse al mar. Pudieron nadar, dejarse llevar arrastrados por la corriente, agarrarse a cualquier elemento flotante o confeccionar rudimentarias embarcaciones. Fuera como fuese, esta fue la primera vez que la humanidad surcó los siete mares. Para nuestra sorpresa, la llegada de estos homínidos migrantes vía marítima fue recibida en la otra orilla por otros grupos de homínidos con respeto y cooperación. Durante mucho tiempo, la llegada de los homínidos al continente americano se explicaba por las migraciones de poblaciones siberianas que, a través del estrecho de Bering y debido a las glaciaciones, pudieron cruzar por tierra. Hoy en día, existen pruebas irrefutables de que el poblamiento de América se produjo unos 15.000 años antes de lo esperado. Cruzar una población de homínidos en el estrecho de Bering en esos años, si el nivel del mar era muy alto. No queda otra opción que soñar con la construcción de embarcaciones y contar con la inagotable energía de la curiosidad humana. Fuera como fuese, esta pudiera ser la segunda vez que la humanidad surcó los siete mares. Para nuestra sorpresa, la llegada de los grupos de homínidos que cruzaron a pie fue recibida en la otra orilla por otros grupos de homínidos con respeto y cooperación. Comerciantes europeos esperaban en los puertos de África la llegada de las personas que, capturadas tierra adentro, servirían de carne esclava. Embarcados en grandes navíos, construidos con una gran pericia técnica, el crujido de las maderas se acompasaba a los lamentos de estos y estas lobas cautivas de mar. A su llegada a las costas americanas eran subastadas al mejor postor. Fuera como fuese, esta fue otra de las veces que la humanidad surcó los siete mares. La violencia, en todas sus formas, quedaba reservada para estos millones de personas. Southern trees bear strange fruit. blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Playa del Tarajal, 6 de febrero de 2014. Un grupo de unas 300 personas trata de eludir a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta, para así entrar en España. Un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil descarga sobre ellos 145 balas de goma y 5 botes de humo de ocultación. 15 personas fallecen y las 23 que consiguen alcanzar la costa ceutí son devueltas en caliente a Marruecos. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to play. Fuera como fuese, esta fue otra de las veces que la humanidad surcó los siete mares. La violencia, en todas sus formas, queda reservada a las que surcan el mar desde la orilla equivocada. Sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. El buen caballero partió de su tierra, allende los siete mares la gloria buscó. Los años volaban, se acabó la guerra, y allende los mares hasta él voló. Para esto ya. Hay una especie de seducción en imaginar otros mundos alejados en el tiempo. Otras realidades, otras aventuras, odiseas, en dejar tu vida atrás, creando nuestro propio Ítaca, en concebir vidas que estén lejos, muy lejos, tan lejos que nunca se alcancen, porque en eso consiste la utopía, en un no lugar, y es que el futuro siempre es un no lugar. La Agenda 2030 está presente hasta en los libros de texto de los niños. Los bancos, las aseguradoras, organizan seminarios y jornadas exhortándonos a prepararnos para el futuro. El mañana está en todas las pantallas de televisión. Allende, los siete mares. Bien pensado, no hay una mejor estrategia para dejar de atender lo urgente. Decía Paul Ricoeur que la vida propone dos clases de problemas: aquellos que pueden esperar y otros que no pueden esperar. El problema de la estructura de la materia, o el de si hay microorganismos en Marte, son problemas que, por mucho que se empeñen los noticiarios o Hollywood, pueden esperar, pero no la acción. Esa no espera. Hoy mismo, sin más dilación, he de optar entre el perdón y la severidad ante un amigo que me ha ofendido. Sin más espera, he de atender a una persona que está angustiada por un malentendido que he de aclarar. El corazón se divide con frecuencia entre el rigor de las premisas morales, porque mi hijo, por ejemplo, se ha excedido, y eso que ha hecho, a todas luces no lo puedo consentir, y el tacto, la tierna delicadeza que sentimos por esas mismas personas que amamos. Y es que la persona siempre es más frágil que las premisas de la razón. Esta clase de problemas no pueden esperar, y ya sabemos lo que pasa cuando simplemente pasamos de ellos. Si no nos atrevemos, si no nos arriesgamos, el curso de los acontecimientos o de los demás nos infringirán, casi siempre con hostilidad, su desenlace. Porque si la acción surge de nosotros, aún podemos restaurar con bondad. Si no corremos el riesgo, a nuestra carencia, por tener la vista allende los siete mares, responderá la intemperie del mundo. El riesgo, el verdadero riesgo, no está allende, sino aquende los siete mares. Es decir, aquí, ahora, con urgencia, hay que actuar en lo importante. El clima del riesgo son el conflicto y la contradicción. Cuando los conflictos son sentidos, la conciencia despierta de su sueño dogmático. No hay reglas, no hay premisas, no hay caminos. Esto supone una constante llamada a la invención de la persona por sí misma. La persona, de hecho, nunca es más persona que cuando se arriesga. Lo más auténtico de nosotros nace con el riesgo, con el aquende de la vida, y no con el allende fantasmagórico de quien no se atreve. Cuando no nos arriesgamos, o cuando nos arriesgamos mal, cuando discernimos mal el compromiso, cuando no estamos a la altura del conflicto, o cuando simplemente pasamos, sembramos heridas y odios. El riesgo, el verdadero riesgo, pendula aquí. Y además, siempre hay riesgo, porque una vez alcanzado el punto óptimo de deliberación, seguimos sin tener razones suficientes. Es entonces cuando nos situamos al borde del acantilado y volvemos nuestra mirada al océano de la otra mirada que nos impele. ¿Te perdono? ¿Te tiendo la mano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos juntos en la vida? ¿Cómo? Es entonces cuando me arriesgo y salto, con honestidad y valentía, sin motivos suficientes, sin certezas, pero en ese momento, siendo más que nunca, estando más que nunca en contacto con nuestra esencia, con nuestro perseverar en el bien, en la verdad, en la belleza. En ese momento en que transmutamos la vacilación en decisión, eso es vivir. Ahí es cuando nacemos y dejamos de ser conducidos por la ilusión de la libertad. Ser uno mismo no consiste en tener gustos muy particulares, en tener una personalidad inverosímil, ser muy friki y original. Nuestro yo más auténtico, nuestro yo más radical, es ese que se arriesga en la acción ética. Ahí soy totalmente sujeto, vivo mi persona intensamente, atravesada por un conato de ser, de no dejarme arrastrar, de adoptar valores, de ahí la valentía de la acción. Yo elijo, yo opto, yo invento mi vida con las personas con las que decido vincularme en el amor. Aquende, siempre aquende los siete mares. Vivir en libertad tiene un precio. El riesgo no es un solo trazo, es la distancia entre un edificio y otro, la diferencia entre un brinco y un salto. El riesgo es riqueza y asfalto a recorrer. Puede ser a pie, puede ser volar. El riesgo es el vaivén de la cuerda suelta en el aire. Dentro de él cabe cálculo, cabe miedo, incerteza, cabe impulso, instinto, plano. El riesgo es la pregunta atacándote al mediodía. Es el precio del sueño para hacerse realidad. Es la voz de otras gentes testando tu voluntad. Aceptarlo es saber que no existe ruta cierta, línea recta, vida fácil al frente, pero que ala, ala, ala solo gana quien planta en lo oscuro del brazo esa semilla de poder volar. Vivir en libertad tiene un precio, vivir en libertad tiene un precio, vivir en libertad, vivir en libertad, vivir en libertad tiene un precio. ¿Qué estás buscando? ¿Un trofeo o una compañera? ¿Alguien de carne y hueso? ¿Solo una quimera? ¿Qué estás buscando? Dime, calavera. Son tiempos de tener a alguien a tu lado, una mirada amable que no te haga daño. La noche a veces te confunde el paso, piensa en la espiral del orden del caos. Te vas de nuevo por la rama, quieres ver lo que pasa. Sigue el bucle, deja la voz sabia que ilumine tu alma en llama. Anoche las estrellas me hablaban de ti, de lo fugaz, de lo eterno, de mí, de nosotros, de ella, de nuestra locura tan bella. Dos animales heridos por miedo, lamiéndose cada uno en silencio. Vivir en libertad tiene un precio. Como un dragón has cubierto el suelo de veneno, como el trueno cuando ruges por la tierra. Árboles y plantas caen a tu paso. Eres una inundación descendiendo desde una montaña. Oh primaria, diosa lunar del cielo y de la tierra, tu fuego sopla alrededor y cae sobre nuestra nación. Señores, señores, por favor, siéntense. Vamos a escuchar, vamos a seguir con la clase. Estamos en historia antigua. Sabemos que en el sur de Mesopotamia, en el segundo milenio antes de nuestro siglo, había dos tipos de población, que eran las ciudades-estados sumerias y las tribus más del norte, que eran los acadios, en el que pertenecía el rey Sargón, que es el que vamos a hablar hoy. Sargón, tras usurpar el trono al soberano de Kish, empezó a atacar a las ciudades-estados sumerias, con lo que poco a poco, con su ejército, fue conquistando la zona del Tigris y del Éufrates, ubicado en lo que hoy es Irak. Entonces, aquí fue donde se creó el primer gran imperio, un imperio de que gracias al ejército, a funcionarios semitas y sobre todo a la clave de religión, se pudo imponer el primer imperio de la humanidad. ¿Quién puede domar tu furibundo corazón? Ningún dios menor. Tu malevolente corazón está más allá de la templanza. Señora, tú sedas los reinos de la bestia. Tú nos haces felices. Tu furia está más allá de la templanza. En Enduana jugó un papel decisivo en la legitimación del imperio de su padre. Su padre era Sagón. Ella fue nombrada la primera sacerdotisa del reino, por lo que ella fue la que hizo que ese poder religioso unificara lo que su padre había hecho con las armas. Perduró 5 siglos, y esto ejemplifica el papel social que jugaban las mujeres. Por favor, cállense, que estamos explicando la historia antigua. Señores, esto va a entrar en examen. Volvemos a decir que esto ejemplificaba el relevante papel social que jugaban las mujeres de las altas capas de la sociedad sumeria. Sus poemas sirvieron para mantener unida la tierra que su padre había hecho un enorme esfuerzo por anexionarse. Yo, acostumbrada al triunfo, he sido expulsada de mi casa. Como una golondrina, me hizo volar por las ventanas y mi vida se ha consumido. Él, a sin babar, me hizo caminar entre las breñas de la montaña. Él me arrancó la corona apropiada de alta sacerdotisa y me dio daga y espada. Para ti, me dijo. La princesa, hija de Sagor, que fue la gran sacerdotisa y la principal escritora de los poemas a Inanna, a la diosa que veneraba, sufrió con los vaivenes de atrás políticos tras la muerte de su padre. Así refleja en un poema del destierro temporal que sufrió durante una revuelta contra su sobrino Naram-Sin. Acabó volviendo a Ur, ciudad de la que era sacerdotisa. Pero cuando la dinastía sargónida sucumbió bajo los invasores gitanos, los sacerdotes trataron de limitar todo rastro de su existencia. Este hecho puede explicar también los enfrentamientos y las luchas de poder que llevarán finalmente a la pérdida del poder social que tenían las mujeres sumerias ante el avance de la lógica de patriarcal y con ella la degradación de las divinidades femeninas y del amor y la fertilidad. Has alzado tu pie y abandonado su granero de fertilidad. Las mujeres de las ciudades ya no hablan de amor con sus maridos. Por las noches ellos no hacen el amor. Ya no están desnudas delante de ellos, revelando íntimos tesoros. La hija de Sargón el Grande, y esto atento alumnos, va a entrar en examen. La hija de Sargón el Grande es considerada la primera escritora de la humanidad. Es la primera autora que se conoce que ha escrito un texto y lo ha firmado. Por lo tanto, en Enduanna podemos decir que es la primera autora conocida de la historia. Tus pies están llenos de inquietud. En tu arpa de suspiros yo escucho tu canto fúnebre. En Enduana escribió tres himnos a Inanna que sobreviven e ilustran los temas muy diferentes de la antigua fe religiosa sumeria. En la primera habla de la diosa guerrera, la segunda sobre la diosa con su relación con la humanidad, el gobierno, civilización y del hogar, y en la tercera, la gran novedad estilística y literaria, señores, están hablando los de arriba y me están confundiendo, por favor. En esta tercera himno a Inanna es la gran revelación literaria de la humanidad antigua. Fue en su servicio que entré por primera vez templo sagrado, yo, en Enduana, la más alta princesa, portaba el canasto ritual, cantaba tu alabanza, ahora ha sido arrojada al lugar de los leprosos. Llega el día, y la luminosidad es oculta a mi alrededor, sombras cubren la luz, la entapizan con tormentas de arena. Mi bella boca solo conoce la confusión. Aún mi sexo es ceniza. Todos estos poemas escritos en las tabletas cuneiformes hablan de que nos llegaron a nosotros, están escritos 500 años después de que en Enduana las escribiera, lo cual demuestra la supervivencia del estudio de sus poemas en Sumer era porque tenía de gran relevancia. Señora de todos los mes, buena mujer vestida de esplendor, a quien el cielo y la tierra aman, hieródula de An, tú llevas grandes ornamentos. Tú deseas la tiara de la alta sacerdotisa, cuyas manos sostienen los siete me. Oye, Paco, ¿tú te has enterado esto de los siete mares que dice que va a entrevistar, nos va a poner en el examen? ¿Tú te has enterado? No, pero lo de los siete mares dicen que es una expresión que viene de muy atrás. Dice que ya los babilónicos lo decían. Y había una tal sacerdotisa que hablaba de los siete mares. No sé, era una tal Enduana o algo así. Fue la primera que habló de los siete mares. Pero vamos, yo no me he enterado de una mierda. Con los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur. Oliver, Mike, o Pierre, o Frank, que lo mismo me da, pilló su mochila, dispuesto a emprender su nueva aventura. A nuestro aventurero le asquea profundamente todo lo que tiene que ver con los viajes organizados. Se crió en una de esas ciudades que se llenaban de turistas cada verano, y él no soportaba a los turistas. Y no solo ese, por el rollo de las chanclas y los calcetines, que en el fondo ni tan mal, para que no te suden mucho los pies y tu calzado de plástico, sino más bien porque es una forma de hacer un turismo donde se garantiza que no ocurra nada emocionante. Todo planificado, todo organizado, todo incluido, menos las emociones, menos la vida. Mike, venga, vamos a llamarle Mike. Es un amante de la vida. Le gusta que surjan planes inesperados. A Mike nunca les verás en un tour por Venecia, en un crucero por los fiordos, pero sí en una costa senegalesa, tratando de entender las costumbres locales. Mike trabaja en posicionamiento web para Amazon. Igual no lo entenderían, pero tampoco importa. El tema es que trabaja en remoto y puede llevarse su trabajo donde quiera. Solo necesita llevar en su mochila su Mac, su móvil y todas las ganas de dejarse sorprender por la vida, que para eso vino Mike al mundo, como a él mismo siempre le gusta decir. Mike suele estar de 6 meses a 1 año en cada destino. Le gusta explorar el terreno. Dice que en menos tiempo no te enteras de qué va el lugar. Que la gente no puede decir que conoce, qué sé yo, Buenos Aires, si no ha estado por lo menos medio año. Siempre discute eso de forma muy vehemente. Mike a veces muy vehemente. Cuando conoce a alguien que le dice eso de yo he estado en Buenos Aires, pasé allí 20 días. Ay, Mike, rápido, agudo, sagaz, siempre replica. No, perdona, tú no has estado en Buenos Aires. Habrás hecho turismo por allí, que no es lo mismo. A lo mejor has pasado por Buenos Aires, pero desde luego, nos dice Mike, Buenos Aires no ha pasado por ti. Y quien dice Buenos Aires puede decir México DF, Beirut, Ciudad del Cabo, Dakar, Lima o lo que sea. Casi siempre son países asiáticos, africanos o latinoamericanos. Mike siempre dice que Estados Unidos y Europa están muertas. Que si quieres descubrir lugares auténticos, debes asumir riesgos. ¿Cómo vas a comparar la Plaza Mayor de Madrid con tomarte un coco con ron en mitad de una playa del Pacífico? Por no hablar que ese coco con ron te puede costar la mitad que un café aguado y asqueroso de la Plaza Mayor, como le gusta recordarnos Mike. Mike no es un paleto. Mike habla con soltura 5 idiomas. Siempre aprende el idioma del lugar en el que vive. Él quiere conocer a los lugareños, no quiere relacionarse solo con gente como él. De hecho, siempre dice que los quiere evitar. Si le preguntas te dirá que no le caen especialmente bien. Suele tener varios colegas del rollo, claro, sobre todo gente que conoce en su barrio o los locales que frecuenta, pero prefiere relacionarse siempre con gente local. O eso es lo que siempre, siempre dice Mike. El tema es que efectivamente, en el barrio donde suele vivir, cada vez hay más europeos y yanquis. En su descargo diremos que nunca se instalan los barrios bien, en esos barrios blindados y exclusivos. A ver, tampoco es gilipollas, tampoco se va a instalar en una zona peligrosa. Él prefiere estar donde vive la gente normal, como él la llama. Gente que no está forrada, pero tampoco te va a matar por un par de zapatos. Además, esos barrios son una pasada. Puedes trabajar en una de esas cafeterías chulas que van cambiando de exposiciones de arte cada mes. Va a conciertos de música local los fines de semana y puedes comer buena comida vegetariana en casi cualquier esquina. Tanto frecuentar estos locales, en más de una ocasión le han entrado ganas de abrir un negocio. Cree que para él sería fácil vivir de eso. Tiene claro que en estos países, con un poco de la energía adecuada, te puedes abrir camino sin problema y hacer cosas realmente creativas. Pero un negocio le ataría a un sitio. Y Mike no quiere ataduras todavía. Mike tiene inquietudes. Ya ha hecho 3 pequeños documentales que rodó en la periferia de Caracas, Sao Paulo y Bombay. Siempre dice que la naturalidad de la sonrisa de los peques de Bombay ya no se puede encontrar en Europa, donde los niños ni saben sonreír con tanto móvil y tanta mierda. A Mike le encanta la fotografía. Sobre todo hace retratos. Tiene miles de todos sus viajes. Esos rostros son el mejor mapa de las ciudades, como siempre nos dice Mike. Mike aprendió a bailar salsa en La Habana y hay que reconocer que no baila mal. También suele hacer kayak y escala siempre que puede. Surf, no. El surf dice que eso es para chulos y que al final es un deporte de ricos. De hecho, Mike dice que siempre ha conocido a un argentino, venezolano, mexicano que hace surf, estaba enterrado en pasta. Y esa gente le recordaba mucho más a su país de origen que a la gente de a pie que vivía allí. El tiempo máximo que suele estar Mike en una ciudad ronda el año o el año y medio. Muy raro es que llegue a los 2 años. Dice que se oxida, que le come la rutina, que siente que su potencial se va como entumeciendo y necesita cambiar. Además, hay mucho mundo que conocer. Le gustaría vivir en ciudades de los 5 continentes y no tiene duda de que lo conseguirá. Mike no es un turista. Mike es un aventurero. Uno de esos que salía con su barco a surcar los océanos y descubrir nuevas tierras, pero sin ese talante racista y colonial de antaño. Mike siempre recuerda aquel curso que hizo sobre teoría postcolonial en la Universidad de México. Dice que eso y el contacto con los comités zapatistas le cambió su forma de ver el mundo. Esto último le gusta decirlo cada vez que se le presenta la ocasión adecuada, que suele ser frecuente. Estas experiencias hicieron que Mike fuera plenamente consciente de sus privilegios y desde entonces dice que está en proceso de deconstrucción. Cuando vuelve a su ciudad natal para ver a la familia, da charlas y expone sus fotos y documentales. Su última charla en un centro social se llamaba Las aventuras y desventuras de la vida nómada. Allí hizo un recorrido de sus destinos más interesantes de los últimos años, recorriéndolo a través de las fotografías que había tomado. Sobre todo fue un recorrido por los rostros de las personas, que como le gusta decir a Mike, es la mejor forma de conocer el espíritu del lugar. En esos eventos aprovecha para hacer una recogida de medicamentos, ropa o en algunas ocasiones dinero, para colaborar con ONGs locales con las que siempre estaba relación en el terreno. Así puede servir de enlace entre estos dos mundos tan diferentes. Estos días Mike va a emprender un nuevo viaje. Deja Oaxaca, donde había estado viviendo 10 maravillosos meses, y sale rumbo a una pequeña isla en las Islas Canarias, La Palma. Unos amigos alemanes que conoció en un proyecto en Mauritania le insistieron mucho. Echarán mucho de menos Oaxaca, claro. Ya estaba muy implicado en la vida de allá. Sentía que la gente ya lo percibía como un oaxaquiño más. Pero siente que su tiempo allí ya ha terminado. Y sus amigos alemanes le han comentado que La Palma necesita gente ahora. Que acaba de explotar un volcán y que hay que ayudar a recoger lava. Le parece increíble estar allí, frente a un volcán en erupción, ayudando a esa gente local. Aún tardará un tiempo en llegar. Este viaje lo piensa hacer en barco desde Veracruz a las Islas Canarias. Unos amigos le dijeron que a muchos barcos siempre le hace falta tripulación y que alguien con experiencia en el mar, como él, no tendría problemas en encontrar un barco, por lo que podría intercambiar el pasaje por su trabajo. Y ahí lo tenemos, en esta costa veracrucense, a punto de iniciar otra de sus aventuras, esta vez rumbo nada menos que al corazón de un volcán en erupción. Le gustó mucho esa imagen. Él, Mike, un aventurero, un nómada, surcando los mares camino del volcán. Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, no piensen en los negocios y déjenle a su socio el que te viene a hacer. Relájese en la arena. No se vayan todavía, que viene la segunda parte de Topota. Bueno, no se vayan todavía, no se vayan ni mis compañeros de estudio, allí el estudio móvil donde esté ubicado, ni nuestras radio oyentes. Jaime, ¿sigues ahí? Sigo aquí. No parece que estoy, pero sigo aquí. Porque me estoy como cubierto de agua húmeda. Sí, sí, agua húmeda, pero siempre salada. Sí, siempre. Siempre salada y desde Oaxaca con amor. Saludamos a Antonio, que se va ahora mismo con su seudónimo de Mike. Se va a La Palma. Queremos desvelar que realmente Mike es el seudónimo que utiliza Antonio. En Canarias. Bueno, y esta sí que es la gran duda. Esta sí que es la gran duda. A ver si está ahí. Paco, desde Aigües, ¿continúas ahí? Estoy. Estaba consolando a Mike, que ha venido aquí a mi casa, que ha escuchado el programa y está hecho mierda. No, oye, luego hay que hablar con Antonio. Tú que lo tienes cerca, Paco, hay que hablar más tranquilamente porque me le ha dado un poco de cereta a Mike. Lo ha puesto a caldo, ¿eh? No. Te digo yo que lo tengo aquí, está destrozado el chaval. Oye, pero ¿qué haces con Mike? ¿Es que te vas a La Palma tú también o qué, Paquito? No, Mike ya no está en La Palma. Ya te digo yo que ya no está allí. Es que está en Aigües, ¿no? Se ha venido para acá, sí. Ha escuchado el programa en el barco y ha dicho que... se ha ido a iWest a hacer surf. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, no os preocupéis, que ya intento remontarle. Paco, en tu mano lo dejamos, pero bueno, tenemos que el programa de hoy, a falta de Piolo Mike, no es duda. Vamos, nos queda un cuarto de hora únicamente para intentar hilvanar estas tres secciones, cuatro, con la de Mike, que no sé si va a tener ganas de también de hablar, y nada, entonces, si queréis, os pongo un poquito de una musiquita árabe mientras pensáis, una musiquita árabe que habla de los siete mares de Aladdin. Así es que, directamente alguien os ve y diré con el... con el espíritu de poder afrontar este reto, que es unir estas cuatro... Perdón, que el nerviosismo me ha hecho la toser. Que estas cuatro secciones. Musiquita de Seven Seas Journeys. Venga, un poquito para desengrasar las piezas cerebrales. Así es que vamos ahí. Y venga, Paco, sabemos que tú y Mike vais a poder levantar el ánimo. شكر كثير لفرقتنا الموسيقيين ونرحب أجمل ترحيب بعازف الأورج اللي انضم هلأ طبعا الفنان الأستاذ نسيم كنعان. Pues Paco, parece que te ha dicho tu nombre aquí en la canción. Parece que te toca a ti ilvanar las secciones. Sin lugar a dudas que yo he oído tu nombre, ¿eh? Yo no puedo ser por dos motivos. Una, porque estoy sosteniendo aquí como puedo al hombre este. Y otra porque... ¿Pero tú conocías al hombre este o no lo conocías? No. Ha llamado a mi casa directamente. A Mike. No sé. ¿Pero sí. Él sabe que trabajas en un psiquiátrico o no? No, creo que no, pero no le he dicho que conozco a Antonio, no se lo he dicho aún. Cuando se lo diga, le va a dar algo. Ten cuidado a ver si te va a dar algo a ti, una guayasca. Bueno, pero bueno, antes de hilvanar, que yo sé que os gusta más sacaros las vísceras y al otro, no las vuestras, al otro. Pero bueno, que esto, como hoy tenemos menos tiempo, os voy a plantear una pregunta, y voy a empezar por ti, Jaime, ya que tú estás con Mike. Dime, no puntos de unión, sino diferencia entre la sección de Paco y de Antonio. Aquí la vaga. Pero vamos a ver, te pongo la música la vez otra vez, ¿no? La diferencia es evidente. Vamos a entrar en calor. No, hombre, creo que Antonio. Yo estoy consolando a Mike. Esa es la diferencia. ¿El qué? Que yo estoy consolando al chaval. Claro. Claro. No, claro, la estructura de sección del piolín atacaba más a eso, a una estructura social, ¿no? La sección del piolín a una estructura social como es la del turismo buen rollero, ¿no? Vale, soy turista, pero yo no me mezclo con los turistillas. Yo soy viajero, ¿no? Y un poco a la sensación esta de vivir el mundo de forma superficial. En cambio, Paco se metía más en la intimidad, ¿no? En la intimidad de lo que es la decisión ética y cómo sostener la incertidumbre ser humano, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es eso. Una es una estructura externa que nos rodea, aunque no lo parezca, el viajar en mayúsculas, y lo otro es algo más íntimo y que habla de la ética y de la relación y del... Me gusta mucho del tacto. Bueno, Paco, ahora te voy a preguntar, pero no te preocupes, sé que mi sección no la has escuchado entera. Vale, gracias por tenerlo en cuenta, Jorge. ¿En dónde te has quedado, por cierto, para saber hasta dónde te puedo preguntar? Me he quedado por la segunda vez que estaba la bruja ahí hablando. Ah, te has quedado por ahí. Otra, pues no, no te voy a preguntar. Bueno, entonces, ¿qué puntos diferentes? Claro, vamos a ver los diferentes. Esto es como cuando se habla de la realización de la persona. Es difícil hablar lo que es más fácil hablar de lo que no es. Así es que hoy vamos a empezar hablando eso. ¿Qué no ves en la de Jaime y en comparación con la tuya? O sea, ¿cuáles son los puntos diferentes? ¿Entre la de Jaime y la mía? Sí. Pues nada, primero que no sé si me he enterado bien del título del programa, porque yo entendía que era Allende los Siete Mares. Pero creo que no, creo que era Surcando. Bueno, claro, siete mares, diferencia. Yo creo que eran solo siete mares, pero bueno, que cada uno le puede poner la coletilla o que quiera. Pues la diferencia entre la de Jaime y la mía es, pues, a ver, déjame pensar. Bueno, yo creo que él habla de las migraciones y viendo cómo hablando de las últimas migraciones entre Marruecos y Europa, ¿no? Que han sido tan conflictivas. Y poniendo un poco el paralelismo con otras migraciones que se han dado en el desarrollo de la humanidad y que incluso donde antes de las naciones ni siquiera había cooperación. Pero yo creo que él sí que se lanza a los siete mares. Yo no me he lanzado a los siete mares. Yo me he quedado aquí. Yo es que creo que Aigües y Albacete Jorge tenéis una cosa en común. Y es que los siete mares los habéis usado como os ha dado la gana. No. Y de hecho puedo defender mi sección porque quien sale la expresión y por primera vez se utiliza en la historia los siete mares es de la sacerdotisa poetisa en Anduona. Sí, pero y es quien lo dijo, o sea, la frase de los siete mares lo dijo ella y lo puso y de hecho. Pruebas tengo de esta tablilla cuneiforme que tengo aquí en mi habitación. No, la tiene aquí, la tablilla cuneiforme. Sí, no, sí. No digo, pero aún sabiendo que eso es así, y no poniéndolo en duda, creo que por lo menos temáticamente está más cogido con alfileres el tema, lo cual es una costumbre que tenemos en esta casa y no hay ningún problema. Yo me quería animar a unirlas, porque sabéis que me gusta mucho hacerlo y... Venga, pues a la tira para allá. Y creo que básicamente lo de los siete mares se ha usado como metáfora en todas las secciones. Y ha habido como un uso de la metáfora a los siete mares más apegado a su sentido más literal, que creo que ha sido la mía. Y eso va en gradación, despegándose de la literalidad de la palabra, que acaba en la de Paco y Jorge. Así que en uno se usa como metáfora, en la mía, de la frontera, ¿no? Porque al final los siete mares y lo que se recorre, bueno, pues un poco la frontera. ¿Y qué ocurre al traspasar ciertas fronteras desde ciertos sitios, ¿no? La metáfora en la de Antonio de los siete mares es... la de un modo de vida, ¿no? Es intercambiable por el modo de vida, en este caso de Mike, todo mi apoyo a Mike. En el caso de Jorge, es una metáfora, más que una metáfora, es una metáfora excusa para contarnos la historia de la sacerdotisa. Soy incapaz de pronunciarlo. Una historia muy sensual, por cierto, todo el tema del poema. Y que sí que a mí me ha producido muchas evocaciones a la época antigua, a la edad antigua, a lo que yo tengo en la cabeza por lo que debía ser la edad antigua, pero como un saber así ancestral, y pocas evocaciones a los siete mares. Y Paco ha sido metáfora de irse a los siete mares como de alejarse de uno mismo. Así que para mí es un poco, robándole la técnica a Jorge... Con una palabra. La palabra sería metáfora. También cogí un poco... Hombre, Yo entre la de Antonio, la mía, y la de Jaime, estoy viendo así más la otra, es que como no la he escuchado entera. Pero sí que veo, por ejemplo, creo que hay en común con Antonio y la mía, que a mí me rechinaba un poco eso de Allende los siete mares, como de huir, de hacer como una huida, que yo creo que él habla un poco de eso también, ¿no? De la gente que está haciendo un nuevo turismo en toda regla, pero no tiene esa percepción. Y creo que eso tiene mucho que ver también con el tema de las migraciones y de cómo se están gestionando, que es el tema que hablaba Jaime. O sea, que está todo conectado ahí. Y la de Jorge, pues es el origen de todo. Claro, pero la... Perdona, no quería cortarte, Paco. No me ha cortado, Claro. Se ha puesto a llorar otra vez este hombre. Claro, debido al tiempo de la sección, que no quería sobrepasarme, sí que es el origen de la expresión, pero también es un origen como mágico. O sea, la expresión de los siete mares sí que se ha utilizado como algo de gallardía, aventureros, que es por donde habéis sido tanto Happy Olo y tú, Jaime. Tú has sido como el no irte allí, no irte de aventura fuera, sino porque la aventura la tienes dentro, pero podemos decir que en cierta medida la aventura es lo que puede unir a la palabra a vosotros tres, y por ende voy a unirla también a la mía, y así ya tengo la palabra que me une en las cuatro secciones, la ganas de aventura, de aventurarse. Pues en caso de Nenduana, pues la aventura de mantener el régimen de su padre, de una dinastía acadia, allí en el origen de la civilización como la vamos conociendo hoy, sedentaria, guerrera, patriarcal. Claro, que ella fue una de las últimas baluartes de esa figura femenina que se ensalzaba y que poco a poco se fue derrocando. Esa idea de aventura es lo que después se ha ido ganando literariamente. Y los siete mares y lo que evoca los mares, tal. Pero en sí, lo que la expresión siete mares hacía más referencia al número siete. Que el número siete era como el número mágico. En Babilonia eran los días de la semana, los planetas que había. Después los griegos hicieron las siete maravillas del mundo, las colinas de Roma eran siete, los pecados capitales del cristianismo eran siete, las grandes virtudes, en India eran los siete chakras, en el folclore alemán son los siete enanitos que después se los robó Disney. Lo que es la magia de esa expresión es el número siete, y siete eran los poemas, bueno, los fragmentos de poemas que yo he leído de Nenduana. No sé si los habéis contado, si habéis visto que eran siete, ¿no? Claro, es que eso se ha pasado el número mágico ahí. Entonces, esa era la magia. Yo lo que intentaba retransmitir era esa magia del 7, un poco escondida lógicamente, pero que era de las sociedades antiguas. Uno menos, nos faltan 3 minutos, un minuto. Así es que mi unión es la palabra de aventurarse, que es la unión de las tres: aventurarse a esas sociedades desconocidas como Mike, a ser el wise de la clase en el que todos nos hemos visto ahí, aventurarse a descubrir nuevos lugares, ya sea por dinero, ya sea por migraciones, ya sea por apetencia, como decía Jaime, o aventurarse a dejarse la deriva social y arriesgarse desde dentro a la aventura de Allende. Yo por eso yo creo que ahí veo la unión de las tres secciones, de las cuatro secciones. Yo creo que vamos a ir despidiéndonos, ¿o no? Sí, tenemos un minuto, nos queda un minuto porque hay un minuto de esto, pero sí, yo creo que... ¿Tú crees, Paco, crees que Mike quiere decir algo? Sí, yo creo que, nada, dice que está arrepentido y que se da cuenta que es la cara B de la moneda de Jaime, de la sección de Jaime. Mike es un mierda. La cara B de la sección de Jaime. 30 segundos explicaré si nos despedimos, Paco. Bueno, pues son los dos sentidos de las migraciones que hay, ¿no? El inmigrante y el que forma parte de una sociedad así occidental que va por ahí colonizando un poco, algo así. Bueno, pues con la cara nos despido. Bueno, Jaime, muchas gracias este retorno del Topota. Muy bien, la verdad que contra viento y marea, nunca mejor dicho por el nombre de del programa, hemos sacado este programa adelante y la verdad súper contento de retomar esta no temporada. Aventura. Esta aventura. Bueno, allí en iWest, Paco, muchas gracias y gracias por todos tus intentos de mantenernos en contacto, sobre todo hoy. Sí, hoy sí que ha sido contra viento y marea. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias. Y anima a Mike, ¿eh? Ánimo, Mike. Sí. We love you. Aquí lo tengo. Así no es sé que, dónde va a dormir. Así es que con todos ustedes nos despedimos. Hasta el próximo Topota. Hasta luego. Adiós. Adiós. He cruzado 7 mares para poderme encontrar delante de ti. He vivido 7 vidas esperándote sin nada que hacer.